Está usted escuchando XHUDEMFM 90.5 Radio UDEM. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Despierta cada día con una actitud positiva y una mayor conciencia a favor de la paz. Eres un ciudadano ejemplar. Tienes cortesía vial. Cuidas el medio ambiente. Eres buen vecino. Eres socialmente responsable. Vivamos en una cultura de paz a través de la participación ciudadana. Y pasa la voz. Buenos días, compañeros, amigos de Pasa la Voz. Este programa va dedicado a los maestros. Los felicitamos a todos. Un abrazo a todos nuestros maestros que nos escuchan el día de hoy. Felicidades por su día y bueno, hablaremos de algo que les interesa. Así es, incluso nuestro invitado. Feliz día al maestro. Y especialmente dedico este programa a una maestra que quiero muchísimo, admiro mucho en Colombia, que es Soto. Y un saludito también a una maestra aquí en Monterrey, Carla Reyes. Ahora sí, empezamos. Carlos, muy buenos días. Buenas tardes ya, un martes más. Como bien dices ya el maestro, igualmente saludar a todos los maestros que no podría decirles a todos por su nombre, pero todos aquellos que han ayudado a formarme a mí y a formar a tanta gente que yo quiero. Entonces, bueno, pues un abrazo para ellos y ojalá el tema de hoy, que creo que es un tema relevante no solo para los maestros, sino para todos nosotros, sirva de algo, ¿no? Como ciudadanos, como alumnos. Tenemos nuevamente al sociólogo Juan Carlos Guerra. Bienvenido. Qué bueno tenerte otra vez por acá, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, y hoy, como decíamos, ciertamente es un tema que tiene que ver con la educación. Aprovechando que es Día del Maestro y aprovechando que eres maestro, Juan Carlos, queríamos hablar un poco del civismo. El civismo es una palabra que todo mundo de alguna manera lo relacionamos con algo. Algunos lo hemos visto en la escuela, otros lo hemos visto en la casa, otros hemos visto la ausencia de esto mismo en nuestra sociedad. Y queríamos un poco rascarle al tema para ver pues exactamente qué es el civismo, cómo se aprende, qué recomendación podemos dar así puntual, etcétera. Entonces, bueno, Dayana, no sé por dónde quieres empezar. Empecemos primero por comentarle a la gente qué es el civismo. De ahí ya partimos, por favor. Bueno, de hecho, el civismo comparte con civilización la parte de la palabra, el prefijo, que básicamente quiere decir la vida en ciudad. Ok. Entonces, la civilización lo que presume es que para haber dejado atrás el estar persiguiendo la chuleta en la casa de la recolección, finalmente la agricultura y la ganadería se unen y la gente se establece y poco a poco empezamos a inventar sistemas de escritura, empieza a haber jerarquía política, el Estado, las religiones, para poco a poco dejar una cultura. Y esto quería decir que nos estábamos adaptando al medio ambiente y que poco a poco íbamos a controlarlo, pues para poder trascendernos como individuos y poder dejar un legado. Entonces ya cuando tú tienes una palabra civismo en la aplicación práctica quiere decir que tú le enseñas a la gente a ser ciudadano, que quiere decir a vivir en una ciudad, en una civilización. Y por un lado, obviamente que hay implícito el que tienes que dejar atrás cualquier conducta animal que pudiste haber venido arrastrando de tu genética o de tu biología para adaptarte a una vida en comunidad con otros. Juan Carlos, ¿qué diferencia hay entre civismo y ética? Muy buena pregunta. Bueno, el civismo, como te digo, es un manual del ciudadano. Y, o sea, como que las cosas básicas que tienen que haber ahí para que funcione una vida en comunidad, en ciudadanía. Y la ética es más reglas tácitas que no son escritas, aunque hay gente que las escribe, que van indicando la conducta apropiada ya como quiera juntos. O sea, no nada más es para vivir correctamente, sino para llevar lo que ya se tiene a otro nivel. Eso sería la ética. El manual de ciudadanía del que hablas, Juan Carlos, que me parece que es una manera sencilla de entenderlo, ¿dónde está? ¿Dónde lo aprendemos? Bueno, tenemos derechos y obligaciones constitucionales. Y el manual de la ciudadanía quiere decir primero que nada a entender a vivir horizontalmente con otros y verticalmente con el Estado, que es el que en un sentido moderno, contemporáneo, pues utiliza el civismo para indoctrinar a la gente en también leyes, en también, como te digo, regulaciones, normas, un patrimonio histórico, los grandes héroes, el patrimonio cultural, lo que somos, pues para que finalmente también nos creamos el rollo que venimos siguiendo una historia en común, que hubo héroes que pelearon por esa comunidad y por la patria, y finalmente no es de que esté escrito un código civismo per se, pero está compuesto de diferentes relaciones sociales. O sea que pareciera que el bajo esta definición de la relación con el Estado y la manera que el Estado nos enseña o nos da, nos marca la pauta de cómo ser mejores ciudadanos, pues eso está como como que eso se enseña a través de muchos temas, ¿no? No solo de uno. O sea, estamos hablando de historia, estamos hablando de quizá geografía, estamos hablando de política, estamos hablando de organización. Entonces, ¿por qué la necesidad de tener, por ejemplo, en la escuela pública una materia, una asignación que se llama civismo? Porque al final es como la semilla que te hace a ti recordar que independientemente de la historia, que independientemente de otras materias, tiene que haber algo en tu mente que te haga trascenderte a ti como persona, obviamente incluyéndote, para tomar en cuenta la vida de otros. O sea, dicen que no se da por naturaleza esto. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, ahora está de moda la teoría de economía racional, que dice que todo mundo busca maximizar la utilidad de su decisión. Por ejemplo, si yo compro ropa o si yo compro coches, es para mejorarme a mí. Pero eso no necesariamente incluye al otro o incluye a la patria. O sea, digamos un caso, las finanzas en Estados Unidos. Esta gente que para ahorrarse dinero se lleva sus empresas a China. Pues no es de que no les hayan dado civismo, pero si realmente lo aplicasen, pues tomarían en cuenta la comunidad y la patria y los trabajos que hay ahí, pues porque si tú no le echas ganas ahí, pues al rato se va a echar a perder tu comunidad. Y es lo que le pasó a Estados Unidos, que el patriotismo, que tampoco creen que es lo más sano del mundo, ¿verdad? Porque puede llevarse al extremo, pero sí por lo menos saber que tú compartes un espacio con alguien y que si no hay algo que te ate a ello, pues no necesariamente vas a respetarlo. Termino diciendo que dije la palabra indoctrinación. Y bueno, generalmente todo en la escuela es indoctrinado. Pero yo no veo tan peyorativamente el civismo, en el sentido de indoctrinación, porque creo que sí funciona para que entendamos que no estamos solos y que finalmente si no hacemos algo por la comunidad, que tenemos un derecho, derechos y obligaciones, pues no va a jalar esa comunidad, y menos la patria. Porque la comunidad es menos abstracta que la patria. Bueno, ahora, de pronto hay personas que se acaban de conectar, les recordamos que estamos hablando de civismo y que hablamos de una diferencia entre ética y civismo. Que la ética la tomamos como forma, o sí, del ser humano, con los valores de acuerdo que le han enseñado, y el civismo que nos mantiene conectados como para un bien común. Son reglas, son reglas. Exactamente. Ahora, y aprovechando que es el Día del Maestro, ¿cómo se enseña civismo? ¿De qué forma? Bueno, la clave es hacerlo desde que los niños están pequeños, porque es la primera forma de, por ejemplo, hacerles entender que no pueden ir y molestar al vecino nada más porque sí, que no pueden hacerle ruido, que no pueden tirar basura. Y el problema es de que lo ven como una forma de control. Bueno, al final sí lo es, porque dicen que lo contrario es la libertad individual absoluta, que es que yo haga lo que quiera. Pero el civismo básicamente es limitar ciertas conductas, pero no porque nada más te quiero controlar, sino porque ahora te voy a dar libertades colectivas. O sea, que se abre un espacio de representación público, compartido, en el cual ganamos todos si cedemos un poquito de nuestra soberanía individual. Entonces, por eso te digo que tiene que empezar desde chiquito, para que de repente no se le diga a un adulto que ya está amañado, valga la expresión, de que, oye, pues ahora te vas a tener que limitar en tus cosas porque tienes una comunidad a la cual respetar. Entonces, aparte, todo lo demás es desde chiquito, pues para que también vaya despacito y no vayas poniendo mucho quejita desde chiquito. Se podría decir, Juan Carlos, en tu opinión, que los problemas de convivencia que pudieran existir entre ciudadanos hoy en día es por falta de civismo, es un civismo mal entendido, o a qué se debe? O sea, por ejemplo, hemos escuchado gente que dice, es que cuando en los 80 se quitó la asignatura de civismo de la escuela pública, hoy en día estamos sufriendo las consecuencias. Hay otros que dicen, el civismo es tal que se aprende en todos lados y solo por estarlo escuchando en la escuela, pues inclusive hasta llega a ser pérdida de tiempo, ¿no? No, yo creo que no es pérdida de tiempo. Yo creo que sí es una asignatura necesaria, pero también creo que no es la panacea. Porque si tú le estás enseñando a la gente, que la comunidad, que la patria, que los héroes, pero si hay una economía injusta, o un sistema cultural opresor, o un sistema social que no toma en cuenta lo que pregona, pues la gente no va a haber resonancia con eso, y finalmente se van a preguntar. Un caso es lo que está pasando en Grecia, ¿no? O sea, ¿cómo quieres que respete las leyes si no hay un respeto ahí arriba de los que las pregonan? Entonces, por ende, la gente, hay lo que se llama anomia, o sea, sin leyes. Entonces la gente va a las calles y hacen destrozos, no porque esté justificado o porque no haya civismo, sino porque en la práctica los sistemas que están ahí para corroborar eso en la práctica, valga la redundancia, pues no está funcionando. Uh-huh. Y si tú tienes hambre o si tu identidad nacional no hay una reverberancia, no hay una sustancia, pues en lo más suave te vas a cuestionar. Y si la cosa está muy álgida, pues te vas a ir a la calle o quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, el civismo es una serie de reglas para los ciudadanos. De alguna manera estamos diciendo, pues, que en la medida en que todos los ciudadanos, independientemente de su estatus, sí, independientemente de si son funcionarios, por así decirlo, la cumplimos, pues, aunque cedemos un poco del espacio personal, garantizamos una, digamos, una bonanza en lo general, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, la gente que nos está escuchando en su coche y que quizás alguien se acaba de pasar un semáforo o no respetó un alto o alguien se le metió sin usar direccionales. O sea, este tipo de cosas tan cotidianas son cualidades cívicas y si es así, ¿cómo las vamos para corregir ya sobre la marcha? Sí son. Y dos cosas. Por un lado, no nada más son reglas y normas el civismo, sino que también es explicarte cómo funciona el sistema donde vas a vivir. Y si tú no entiendes el sistema como vas a vivir, pues vas a estar yendo en contra de él. Y obviamente en contra de ti, porque todos los demás están en ese sistema también. Entonces vas a batallar, porque el civismo es una forma de simplificar esa forma común y pública. Entonces no nada más se tiene que ver como una indoctrinación y reglas, sino que te están dando la herramienta para que entiendas que hay que cederte a ti tu soberanía en cuestión de otros. Entonces, si no nos damos cuenta que también es una forma racional de entender la vida comunitaria, pues vamos a estar como vemos aquí, que la gente no respetamos el alto porque a mí se me antojó pasármelo, porque traigo prisa. Uh-huh. Entonces, mi prisa es más importante para mí que el bienestar del otro. Entonces, finalmente, el civismo es también un ejercicio de mente, de racionalismo, a una temprana edad, para darte cuenta que otros van a estar técnicamente y teóricamente desde esa misma plataforma desarrollando supuestamente esa vida comunitaria. Ahora, Juan Carlos, la palabra civilización creo que la tomamos, o al menos a mí me escandaliza un poquito, no pienso en civismo al hablar de civilización. Y al hablar de estas cositas, de que nos pasamos un semáforo, entonces pienso, no estamos civilizados. Al no estar civilizados, pues yo creo que la gente, igual que yo, dice, no, pues entonces somos incultos. Pero a la hora de pensar en que somos incultos, también voy a que todos pertenecemos a una cultura. O sea, yo creo que no existe nadie en el mundo que sea inculto, porque de una u otra forma pertenecemos a una cultura. Claro. Pero entonces, no estamos civilizados según estos comportamientos que tenemos. O más bien hay varias culturas operando al mismo tiempo, ¿no? Y que pueden chocar. Mira, la cultura también es una forma muy sutil de control social. Porque básicamente es que tú comes cierta comida porque en ese contexto es lo que hay y punto. O sea, la cultura también es una forma inconsciente de repetir un patrón, porque todo el mundo se puso de acuerdo. Para un Estado, para un gobierno, es mejor que la gente tenga una propia cultura, una monocultura única, porque así no están pidiendo diferencias y luchando por ellas en el espacio público. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se puede ceñir más sutilmente sobre la gente. Entonces, siempre el Estado la presume, porque finalmente también el patriarca, que es el Estado, al final, si la gente no se porta bien, la razón de Estado va a estar ahí. ¿Y qué quiere decir? Que si tú te conviertes en una barbarie porque no respetas la ley, el Estado tiene su razón de meterte en cintura, como lo estás viendo ahorita en México y en Monterrey. Entonces, no es de que seamos incultos. O sea, la incultura no existe, porque todo el mundo tiene una cultura simbólica, todo el mundo tiene valores, normas y reglas y leyes que seguimos. Eso creo que es un término inapropiado. Porque más que nada quisiera decir que ciertas cosas no las tienes en tu chip, en tu mente. Entonces, como te digo, la civilización es lo contrario a la barbarie. Y la razón de Estado se justifica en teóricos como Thomas Hobbes, que quiere decir que el estado de la naturaleza, o sea, antes de la educación, sería donde todo el mundo está buscando lo que cada quien le corresponde según él. Y si tú tienes lo que yo quiero, pues te lo voy a arrebatar. Eso se llama la barbarie. Es una teoría nada más. Entonces, eso justifica el Estado. Y por ende, la cultura es la mejor forma de tenernos a todos funcionando a la par con el Estado. Obviamente que te das cuenta que el Estado no respeta la cultura o le importa un cacahuate porque están más preocupados en la cultura política, que es todo lo que es, resulta de tener el poder político. Sí. Juan Carlos, regresando a cómo enseñar civismo, de qué manera, pienso, recuerdo las palabras de esta mañana con Carlos, tuvimos un desayuno y tocamos el tema del civismo, cómo enseñarlo, si era necesario. Y también estuve con mensajitos con una amiga en Colombia y coincidió en lo que nosotros hablábamos esta mañana, que el civismo es algo que se tiene que vivir. Obviamente tiene que haber un concepto, una teoría, pero tiene que ser algo completamente vivencial, porque lo que nos decía esta mañana Luis era que son cosas que pues, entran por un oído y pues salen por otro, si no se viven. Y además si no hay un proceso de aprendizaje, porque o sea, uno no aprende nada más escuchando, sino que aprende en la medida que pueda razonar lo que escuchó o razonar lo que vivió. Entonces, hablando de los maestros y del Día del Maestro, si queremos enseñar civismo, pues la idea sería procurar que los alumnos vivan el civismo o bien se atrevan a cuestionar la teoría, ¿no? Lo que pasa es que si no hay civismo, no hay sociedad civil. Uh-huh. Porque la sociedad civil, pues es una sociedad que va a ir a exigir lo que le corresponde, pero de acuerdo al civismo, no acá como una tropa, que está levantando un machete. O sea, cuando yo salgo a la calle y de repente estuve enclaustrado 12 años y ahora tengo 12 años como niño, salgo a la calle y nadie me enseñó nada, pues voy a salir y voy a aparecer como en aquella película donde me avientan un Chewbacca en la ciudad de Nueva York. O sea, no me van a atropellar o no voy a saber qué son esas luces, o sea, no voy a entender nada. Entonces, el momento que piso en la calle, ya estoy en la ciudadanía. En mi casa puedo hacer lo que quiera. Entonces, el civismo es esa línea entre lo privado y lo público, lo que me corresponde a mí y lo que les corresponde a los demás, a los otros, al nosotros, que es una tercera persona colectiva. Entonces creo que para mí es fundamental esa materia y se me hace abismalmente devastador que hayan quitado esa materia o que le están dando prioridad a otras cosas cuando de repente el gobierno nos dice, oye, quiero que entiendas que hay que vivir en comunidad, pero pues no le estás diciendo a la gente cómo hacerlo. Entonces, a mí me parece deliberado en esta confusión que vivimos de transición de poder que realmente esté un sindicato cooptando el poder y decidiendo qué es bueno y qué es malo, cuando vemos claramente con su candidato ahora en el panel que lo que quieren es tener poder político para un sindicato, porque los intereses de los trabajadores. Ok, ¿y el civismo qué? ¿Y el pueblo que vas a educar qué? ¿Dónde está lo primero que tiene que ser un maestro antes de estar buscando el poder? Yo creo que toda esta tarea le quedó a las organizaciones no gubernamentales, que son las que se están encargando ahora de dar conciencia o crear conciencia, sensibilizar a las personas en que hay un semáforo, hay un stop, o hay un por favor, un gracias, cosas muy simples que realmente pues sí deben estar en la educación académica, pero ahorita pues creo que lo he visto en las organizaciones de acá de Monterrey, claro, que son las que se están encargando de esta educación. Yo lo que aportaría a eso es tarea de todos, ¿no? Obvio. Obviamente, pues no necesariamente, o sea, se supone que tenemos sistemas para que el sistema funcione. O sea, se supone que estamos organizados de tal manera, como nos comentaba Juan Carlos, de que el Estado nos va a proveer de ciertas cosas, porque para eso lo tenemos. Entonces no se trata de decir, bueno, pues si no cumplen lo hago yo. Eso se vale, ciertamente, pero también se vale decir, oye, si no cumple hay que ver cómo lo hacemos para que sí cumpla. Porque claro, a fin de cuentas es un sistema nuestro. Y ¿no? debería ser un complemento. El trabajo claro, de una total. Organización debería ser un complemento al trabajo de la academia. Y te voy a decir, ¿qué es lo que hace el maestro? El maestro solo es un vehículo. O sea, el maestro lo que hace es empoderar a la persona. Porque le está dando herramientas para entender el contexto en donde va a vivir. Entonces creo que hemos tergiversado eso. Y estar buscando el poder político, ¿para qué? O sea, si ya nos pasamos el 1, porque no lo hicimos, ahora queremos hacer el 2. El 1 es empoderar. Y es educar. Entonces creo que ahí es lo que nos está fallando, ¿no? Y el resultado de cuando no entendemos eso es que a la hora que nos empiezan a meter en cintura, como estamos viendo ahorita, supuestamente por seguridad, pues no te das cuenta que el gobierno te tiene miedo. Y que lo primero que se hace es defenderse a sí mismo de ti, antes que darte resguardo. Más que eso no te lo dice. Entonces, cuando ya llegamos a eso, es que ya no estamos viviendo en civilización. Hemos llegado a la solución violenta, que tiene 5.000 años funcionando. Y no nada más no funciona a corto plazo, tampoco funciona a mediano plazo, porque la paz social no se logra de forma violenta. Entonces el civismo es una forma sutil para que la gente entienda que hay que rasurarse sus excesos personales, porque en la calle ya eres tú y yo. Entonces, por ejemplo, la cortesía. Económicamente, racionalmente, igual y no me sirve, porque pues, el tiempo es dinero, como dicen los americanos. ¿Para qué te ando saludando? Mejor nada más hago negocio. Entonces, finalmente la cortesía es algo que no se da naturalmente. O sea, bueno, si vivo en un pueblo, sí. Pero en una ciudad impersonal, pues empiezan a haber tantas variables que yo tengo que tratar de instigar a la gente en el buen sentido, pues para que le echen ganas por el otro. Porque si no le echen ganas por el otro, no va a haber el mínimo tú y yo, que es la vecindad. Y si no hay vecindad, no hay comunidad. Y si no hay comunidad, no hay una estructura, una base donde se va a montar la patria. Porque lo segundo es una idea más abstracta, que supuestamente es donde ya entra lo del patrimonio histórico. Que Benito Juárez y que si Ignacio Zaragoza y todo eso, pues aquí no están. Entonces, yo primero te respeto a ti, respeto a Carlos, respetamos la comunidad, y luego vemos hacia futuro porque tenemos una patria que respetar. Pero si nadie nos lo dice, pues nos la pasamos por el arco del triunfo. Y mira cómo estamos. Entonces, no nada más es la falta de civismo, obviamente también es un sistema económico que es injusto, un sistema legal que también es injusto, que favorece al rico, ¿sí? Y obviamente una cultura que hasta cierto punto le ha dado predilección a ciertos grupos sobre otros y a ciertos discursos sobre otros. Ahora, Juan Carlos, para ir cerrando el programa, se nos va acabando el tiempo, me gustaría preguntarte ya a nivel personal, vos en tus clases... ¿aplicas civismo? Aunque el tema de tus clases sea diferente, ¿pero lo aplicas o en tu vida? Sí, trato de hacerlo. De hecho, en mis programas hago propuestas. Digo, soy crítico también, uh-huh, de las cosas que veo que se pudieran mejorar. Y al final trato de proponer, me gusta proponer cosas comunitarias, porque creo que hay que salvar eso. Porque también a veces el Estado que tanto confiamos falla, fracasa. Y cuando el Estado fracase, también hay otras teorías que dicen que lo que tiene que ver sólido, es una comunidad, como lo dice John Locke. Y si no hay comunidad, pues no hay ni siquiera la base para estructurar otra vez un Estado. Entonces sí, yo generalmente propongo que hay que hacer las cosas pensando en que no estamos solos, en que hay otros, y que hay reglas mínimas para la vecindad y para la buen vivir. ¿Y en tu vida personal, aparte de las clases? Pues sí, digo, trato de no llevar mi changarro de mi casa privada al público, o sea, no voy a tirar mi basura Digo, no soy perfecto. Creo que hay cosas privadas que tienen que salir al público. Por ejemplo, la personalidad. Creo que también hay un problema del civismo y de las ideas colectivas de libertad, que es que tampoco te puedes limitar completamente en tu vida personal, porque tienes una sociedad completamente colapsada hacia lo público y en ese sentido no hay desarrollo individual. Creo que es un balance, donde finalmente lo que tiene que buscarse es la autonomía y estar consciente de ella. Que aunque yo esté en comunidad viviendo con otros, pues tampoco soy completamente esa identidad nada más. Digo, aquí entramos en otros temas, pero... Uh-huh. Sino que también soy yo y también tengo que tener mis proyectos. Pero si no tengo una base comunitaria, pues no se me va a permitir a mí, porque no va a haber una estructura donde yo lo pueda hacer. Y si tampoco hay una individualidad, pues todo el mundo va a estar nada más borregueando y siguiendo al Estado en lo que quiera, hasta las campañas políticas que vemos que son una burla. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar despiertos, participar en comunidad, pero no dejar de buscar nuestros sueños personales. Entonces sí sigo creyendo que el espacio público, que el espacio de representación sigue siendo un lugar óptimo para llevar a cabo nuestros sueños individuales. Porque no lo vamos a hacer nada más en la casa. Porque si queremos hacer un cambio, tenemos que tomar, pues, no necesariamente el poder político, pero sí por lo menos una opinión pública de sociedad civil, pues para tratar de hacer algo, pero de forma racional, y no estar nada más pataleando, como hago en mi casa, en el espacio público. Ahí me haces pensar, yo creo que ya en 2-3 minutitos que nos quedan, también lo que hablábamos esta mañana de los libros de Sabater, de Ética para Amador, y en este de Conócete a ti mismo. Prácticamente es lo que acabas de decir, que sí tiene uno que interiorizar muchas cosas primero, conocerse, aplicar la ética o los valores que le enseñaron a uno en la casa para ya de ahí salir. Ahora sí terminamos. Carlos, ¿algún comentario más? Pues yo lo que quisiera compartir es, en términos de civismo, démonos cuenta nuevamente de que las acciones o decisiones que tomamos tienen consecuencias al mismo grado que las decisiones de otros. Entonces, por esa razón, creo que es importante también tener un respeto por la comunidad misma en la que vivimos, ¿no? Se oye ahí medio confuso, pero... Pero es muy así de simple. Ajá. Si no hay eso, no tienes nada. Puedes tener la mejor economía, la mejor institucionalidad, pero si no hay ese mínimo respeto, primero por ti mismo y luego por otros, pues no va a haber patria, no va a haber convivencia. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Carlos. Muchas gracias, amigos. Nos escuchamos el próximo martes. Así es, hasta el próximo martes. Una bonita semana y nuevamente un abrazo para todos los maestros. Chao. Porque los grandes retos de la humanidad solo se han conseguido con la participación de todos. Es hora de actuar. Contágiate de acciones positivas, comprométete y deja huella. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy por la paz? Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.